Retornamos y tal como comentábamos en el principio, vamos a estar hablando sobre educación sexual y educación con perspectiva de género. Y lo vamos a estar haciendo con la gente de GEDUCA y de GIROVA. Para los que no conocen estas propuestas, les contamos que GIROVA es un colectivo de trabajo integrado por mujeres formadas en educación sexual, comunicación y educación social, que brindan propuestas pedagógicas para la educación sexual integral. Y GEDUCA es una organización sin fines de lucro conformada por jóvenes comprometidos con la igualdad de género, el respeto y reconocimiento a la diversidad sexual, que trabaja con la comunidad educativa a través de propuestas lúdico-recreativas, que están dirigidas a niños, niñas, adolescentes y al profesorado también. Y bueno, para conversar de estos temas, recibimos a Jimena García de GEDUCA. Bienvenida, Jimena. Muy buenas tardes. Y estamos también con Verónica Burgos y Sofía Rodríguez, ambas de GIROVA. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero lo que queríamos consultarles un poco, más allá de esta muy breve presentación que hicimos de los colectivos o de sus grupos de trabajo, es justamente cómo trabajan ustedes en cada uno de estos colectivos, con qué público trabajan, qué tipo de propuestas desarrollan. Bueno, arrancamos nosotras. Bueno, GIROVA en realidad tiene un añito y poco de vida. Y nosotras tenemos como algo que nos atraviesa, que es esto de ser educadoras sexuales, ¿no? Entonces, vimos como la importancia de seguir replicando estos espacios, porque nada, la sexualidad es algo que nos atraviesa a todas las personas y es fundamental hablar de ello. Entonces, en realidad, los objetivos de GIROVA tienen que ver con esto, ¿no? Como poder hablar de educación sexual en diferentes ámbitos, educativos, formales, no formales, con personas que trabajan con adolescentes, con niños, con primera infancia. Vimos que allí había como un núcleo bastante a explorar, ¿no? En la primera infancia, sobre todo. Y bueno, nada, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Que hace poco, ¿no? ¿Funcionan ustedes como colectivo? Sí, en realidad teníamos ya experiencias previas entre las que lo integramos antes de formar en sí mismo el colectivo. Pero bueno, luego surgió la inquietud de formar, de organizar, trabajar en conjunto. En parte porque, por un lado, está eso que decía Vero de reunirnos y que está bueno en un tema que muchas veces es tabú y demás, generar puntos de encuentro. Y también entendiendo que la sexualidad no pertenece a una disciplina en particular. Ni la medicina es la dueña de la sexualidad, ni nosotras como educadoras sexuales somos las únicas capaces de hablar de este tema. Entonces nos pareció interesante eso, juntarnos. Cada una a su vez tiene como diferente formación, inquietudes y experiencias de trabajo aparte de la educación sexual. Entonces cada una trae también sus experiencias y conocimientos en las otras áreas que atraviesan la sexualidad todo el tiempo. Y bueno, juntarse permite esas cosas, como enriquecer lo que es el trabajo en sexualidad, que en definitiva atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Uh-huh. ¿Y ahí qué tipo de propuestas, como en esto de replicar y de sacar como el tema también un poco a la luz, ¿no? Que entiendo que puede ir por ahí el espíritu. ¿Con qué tipo de propuestas trabajan? ¿Qué modalidades? No sé, imagino un taller, un espacio de formación, ¿cómo es? Sí, en realidad, la metodología que utilizamos es de taller, porque creemos que es como la metodología primordial, ¿no? En esto de compartir saberes, pero haciendo, pensando, poniendo en juego, revisando actitudes, revisando creencias, la mochila que traemos, ¿no? En esto del sistema de creencias en el que fuimos criadas y criados. Entonces es como eso, como una revisión. Lo que proponemos son ciclos de talleres, ¿no? Temáticos, como para ir acercándonos al tema. Y bueno, nada, en realidad no tenemos como vasta experiencia, pero sí hemos trabajado con colectivos de docentes, colectivos de educadoras en primera infancia, con colegios privados que también llaman y que, bueno, nada, y que quieren incorporar como la perspectiva. Recién terminamos un ciclo en una escuela primaria pública. Sí, trabaja con con docentes también que quieren como incorporar esta perspectiva y cómo entienden que la educación atraviesa todas sus asignaturas. Entonces también trabajamos desde ese lugar. Pero sí, generamos como diferentes propuestas de acuerdo a cada lugar. También no son como paquetes que uno compra y se aplican a cada lugar, sino que los ajustamos a cada grupo, a cada realidad que atraviesa cada espacio al que nos acercamos. Eso es importante también. ¿Qué pasa con GEDUCA? Bueno, muy identificada con todo lo que vienen diciendo. Con GEDUCA también nos juntamos personas que veníamos trabajando estas temáticas de distintos lugares. algunas de las personas que integran hoy la cooperativa y que integran antes el equipo de voluntariado, pues esto empezó siendo una militancia voluntaria y lo fue por 3-4 años hasta que conformamos a fines del año pasado una cooperativa de trabajo. Así que bueno, eran como en una etapa 2 de este equipo. También lo integrábamos personas que éramos educadoras sexuales, educadores sexuales, otras personas de distintas áreas, porque creíamos que también eso hacía a la riqueza de las miradas. Un equipo joven entre 18 y 30 años. Hoy las personas que en ese momento tenían 18 o 19 años, bueno, uh-huh, ya tienen algunos más, pero sí, era como por ahí. Y bueno, la idea, como el espíritu de la organización, era trabajar estas cuestiones, bajarlas desde la academia, que son los lugares donde en general las aprendemos también, y bueno, todas las cuestiones de género, todas las cuestiones vinculadas con la sexualidad, queríamos como desprenderlas un poquito de eso y llevarlas a cuestiones bien, como decían ustedes, de los talleres, de metodologías bien prácticas, bien lúdicas, para poder trabajar con niños, niñas y adolescentes y también con sus cuerpos docentes, para poder hacer continuidades todas estas temáticas, que nos parecía que a veces había dificultades en trabajarlas desde un PowerPoint o desde un libro de textos o desde esas cosas, cuando la realidad es que estos estereotipos siguen estando, estos prejuicios siguen estando, estos mitos también relacionados con la sexualidad, en general, entendiendo la sexualidad, y creo que en eso compartimos plenamente, como dimensiones muy amplias, y así mismo lo define Primaria en su programa de educación sexual, ¿no? Como algo bien abierto, donde todo lo que tiene que ver con género, con la identidad, con elementos psicológicos, etcétera, está presente. Sin ponerme muy técnica, cuando hablo de sexualidad no hablo de genitalidad precisamente, sino de todo esto. Entonces, un taller de género es un taller también de educación sexual, de perspectiva de género, también es eso. Y bueno, y muy, muy identificada con lo que dijeron las compañeras, porque realmente es muy parecido el laburo. Y nada, ojalá salga ahí como una articulación que estuvo. En el sistema educativo, ¿cómo es? ¿Qué lugar tiene la educación sexual hoy en día? Bien, ahí están como el deber ser, lo que debería pasar y lo que pasa. Uh-huh. Capaz que ahí que justo las dos compañeras trabajan en el sistema público desde este lugar, capaz que pueden ofrecer como otra mirada. Desde GEDUCA trabajamos en el sistema público, privado, etcétera, y como distintas modalidades de laburo que hay. Pero no específicamente como educadores, educadoras sexuales, sino que, aunque algunos lo seamos, lo hacemos desde este lugar más como de tallereado y desde esta metodología. Entonces, capaz que esa visión está buena también, tenerla. Desde la visión de GEDUCA, falta mucho. Hay una visión muy, muy, muy binaria, muy heteronormativa, muy biologicista, todo lo que tiene que ver con las dimensiones de la sexualidad en su amplio abanico. También tenemos la oportunidad, por suerte hemos tenido en estos años, de viajar mucho al interior, o sea, de estar recorriendo también otras realidades por fuera de Montevideo, que a veces nos centramos mucho en lo que es Montevideo, y está bueno ver que realmente faltan educadores y educadoras sexuales, faltan programas, y también las miradas que hay a veces sobre ese mismo programa no son las mismas. Claro. Puede haber una ley que dice cosas muy bonitas, desde las cuales compartimos plenamente, leemos la ley y decimos, con esto compramos, con esto vamos para adelante. La realidad es que después llegas al centro educativo y esto no pasa. Y a veces está la creencia de que trabajar la sexualidad, trabajar desde la educación sexual, desde una perspectiva de género, es dedicarle 2 horas una vez por semana. La realidad es que no. Cualquier docente, cualquier persona que trabaje con este trabajo de cuerpo, ¿no? Inclusive si es un consultorio psicológico, o sea, realmente cualquier trabajo de cuerpo que implique un vínculo puede implicar siempre una perspectiva de género y puede implicar una educación sexual. O sea, la educación sexual está, ya está. Como pasaban recién en las canciones, vos prendes la radio, vas en el bondi, prendes la radio y la educación sexual está. Los gurises hoy en día que están escuchando trap y todo eso, que es como, bueno, reggaetón y todo, está. También estuvo en el rock, estuvo en el tango y están todos los géneros musicales, ¿no? Entonces, esto es, no es que vayamos a llevar la educación sexual ya está, es criticar, es cuestionar esa educación sexual presente, desde distintos medios de comunicación, desde distintos lugares, y decir, bueno, podemos trabajar desde este lugar sin necesariamente ser educadores o educadoras, o sea, realmente, o sin necesariamente hacer un... Eso es lo que trabajamos también con los cuerpos docentes o con los colectivos que trabajan cuerpo a cuerpo, nada, que siempre podemos hacer algo y podemos como cambiar un poco la mirada, y pequeñas acciones a veces son grandes acciones, ¿no? Sobre todo en niños y niñas, donde hay mucho para trabajar y son esponjas totalmente, y es real de todo lo que los ejemplos que podemos ir dando, ¿no? Es muy interesante eso que decís, en el sentido de que a veces puede pasar que, no sé, un profesor o profesora de matemáticas sienta que la educación sexual no tiene nada que ver con, ¿no? Nada que ver, pero si vos le preguntás a los grises, matemáticos que conocen, o que te dibujen una persona que hace matemáticas y que es un genio en la ciencia, te van a dibujar a Einstein, una persona loca, varón, ¿no? Claro. Y muy pocas veces te mencionan mujeres, ¿no? Mujeres científicas, por ejemplo, o mujeres matemáticas, que hay un montón, inclusive en Facultad de Ciencias en Uruguay son muchas más las mujeres científicas que los varones, y nada, y en verdad sigue estando el estereotipo tan presente de, es una mínima cosa, pero hace realmente que después los desarrollos, ¿no? Y vayan como teniendo ahí cuestiones, ¿no? Me acuerdo hace unos días que nos decía una niña que en general las niñas tienen mejores notas, lo cual uno va a las estadísticas y es un poquito así, y tiene que ver también con el género, y tiene que ver con las masculinidades, y tiene que ver con la construcción social del género, y cómo esas niñas son educadas desde la docilidad, etcétera, etcétera, y esos varones son educados de otra manera. Entonces eso obviamente va a influir en las notas, pero también más adelante, más allá de que los logros educativos de las mujeres en general sean mayores, y abro comillas porque bueno, ¿qué es un logro educativo? Pero bueno, los logros educativos sean mayores en términos de másters, etcétera, y ¿no? avances en la universidad. Después ahí está el famoso techo de cristal y todas las desigualdades que hay. Bueno, es como, hay mucho ahí como para laburar, y es tal cual lo que vos decís. O sea, un profe de matemática, un profe, bueno, educación física, hay que hablar, o sea, realmente en cualquier disciplina se puede laburar, y no solamente desde la docencia. O sea, en GEDUCA trabajamos sobre todo con cuerpos docentes, pero eso también, o sea, un CAIF, por ejemplo, se puede trabajar. Un centro juvenil. Personas que quizás no se estudiaron psicología, también se puede trabajar. O sea, siempre se puede laburar con familias, se puede laburar un montón. O sea, realmente es como, si se quiere, se pueden hacer cosas, y está, y es de una dimensión ahí también transversal, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, cuando hablamos de educación sexual y decimos, bueno, educación sexual tiene unos contenidos específicos, bueno, no, todo el tiempo estamos educando. Todo el tiempo, ¿no? Porque decimos cosas explícitamente o por omisión, por lo que no decimos, por el silencio, por lo que callamos, con el cuerpo, con los gestos, ¿no? Yo qué sé, no sé, yo también soy, esto que la compañera decía, que tenemos más experiencia, yo soy docente de sexualidad en UTU. O sea, veo a los grupos 2 horas, una vez por semana, y acompaño el proceso durante todo el año, ¿no? Y para mí es como súper importante que exista este espacio formal, ¿no? Que ANEP tenga este rol, una asignatura, como cualquier otra, donde ellos van. Tenemos en una instancia de taller, no es una clase, ¿no? Es un taller, pero es algo que ellos tienen todas las semanas, como cualquier otra asignatura. Me parece que es como darle el peso y el valor que merece hablar de esto y acompañarlos, porque capaz que decimos sexualidad, bueno, ¿y qué pensamos? No sé, nos pasó ahora yendo a la escuela con Sofi, algunas familias como un poco preocupadas, diciendo, bueno, pero nuestros hijos no están preparados para hablar de estas cosas todavía, ¿no? Es como incentivarlos a que salgan corriendo a tener relaciones sexuales, no. No, no. Eso es el temor siempre latente, ¿no? Exacto, es esto, ¿no? Cuanto yo le voy a dar información sobre lo que le está pasando, o sea, acompañar lo que está pasando, las emociones, los pensamientos, el deseo, el conocimiento corporal, el placer por el cuerpo, el consentimiento, ¿no? El yo no estoy preparada, nada me puede suceder hasta que yo no lo decido. Esas cosas que capaz que en nuestras generaciones no se hablaban y fuimos como más vulnerables. Capaz en algunas cuestiones, ¿no? Sí, también desde lo que decías también antes, de que la sexualidad, muchas veces está la idea de que es algo que se despierta en un momento y que aparece en la adolescencia, cuando en realidad la sexualidad es parte de nuestra vivencia desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos, sí. O sea, somos seres con sexualidad. Entonces es comprender y ampliar qué significa sexualidad y no reducirlo a relaciones sexuales, porque mucha gente traduce sexualidad en relaciones sexuales, entonces por eso genera tanto temor a veces hablarlo con niños y niñas, cuando en realidad todos los contenidos se adaptan a cada edad y obviamente se nacen también de las preguntas que ya surgen de los propios grupos. Nosotros cuando trabajamos con niños vemos que ellos tienen un montón de preguntas. Entonces se trabajan temas que ellos ya manejan. Entonces lo que hacemos es brindar información responsable. Claro. Y perdonaré una cosa de respecto a cuando trabajamos con docentes, por ejemplo, nosotras con Lucía, que es otra integrante de Jirová, teníamos un ciclo que se llamaba Siempre Educamos en Sexualidad, justamente, que trabajábamos con docentes de secundaria, en los que los invitábamos a revisar esas cosas, ¿no? Por omisión, un estudiante en una clase hace un chiste de discriminación. Cuando yo me callo y sigo la clase, estoy educando en sexualidad. Cuando en mi ejercicio de matemáticas digo que Pepito Barón cuenta ladrillos para construir su casa y que Ana cuenta las tacitas de té para invitar a las amigas, estoy educando en sexualidad. O sea, en lo más mínimo, constantemente. Pero en ese sentido, para nosotras como colectivo, algo que hemos estado hablando es que cuando trabajamos con docentes es importante entender que son encuentros de sensibilización del tema. No es que son talleres que uno viene y sale formado como educador o educadora sexual, sino que empieza a tener una sensibilización para después trabajar con esta perspectiva en lo que es su asignatura. O sea, después ese docente va a seguir siendo un docente de matemáticas, solo que afina esa sensibilidad hacia esos temas. Uh-huh. Otra cosa es lo que cada una de nosotras, por ejemplo, hizo en su propia formación como educadora sexual. Ustedes no forman educadores Exacto. sexuales, pero sí sensibilizan en el tema. Exacto. Me surgió una duda cuando hablabas esto de las clases que dabas en UTU, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo hice el liceo, no existía educación sexual como materia. ¿Hoy es parte de todas las orientaciones? ¿En qué año se lo incorpora? Bien. ¿Aparece recién en el liceo? ¿Cómo en realidad, nosotros estamos dentro de una ley de educación, ¿no? Que incluye la educación sexual. Después es como decía la compañera, ¿no? Hay una cosa que es una ley y que está la propuesta y que está buenísima y después es lo que pasa realmente. Entonces, en los diferentes subsistemas, por ejemplo, en primaria, que ahora, ¿no? Hace poquito nos convocaron a poder trabajar con los de sexto, en esta idea también de que los de sexto ya están como preparándose, como que si no fuera importante hablarlo desde jardinera, claro. En realidad, ¿no? Es como estoy. Sí, es como que son preadolescentes, claro. Y les va a pasar en algún momento. Y vayan a hablarles. Claro, y vayan a hablarles también de métodos anticonceptivos. Bueno, no, en ningún momento pudimos abordar métodos anticonceptivos porque ellos todavía no estaban preparados, sus dudas no eran esas. Entonces no puedes forzar una duda, ¿no? Se trabaja desde el emergente. Bueno, ¿cuál es el emergente? ¿Qué emociones me están pasando? ¿Qué cambios corporales estoy viviendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Y necesito un adulto responsable que me diga y me ordene en esto que me está pasando. Entonces es como acompañar desde ahí. Entonces, en primaria lo que pasa es que si bien hay un seminario en la formación, en magisterio, un seminario, ¿no? O sea, unas horas bastante acotadas dentro de los 4 años. 30 horas. 30 horas nada más. Después el colectivo docente de maestras, y digo maestras porque la mayoría son mujeres, no se sienten preparadas. Y es cierto, ¿no? O sea, uno para trabajar de esto tiene que hacer una revisión bastante profunda, porque si no, yo transmito, todo el tiempo transmito, ¿no? Y se me cuelan cosas mías, claro. Y hay que revisarlas. Entonces, eso es lo que pasa en primaria. Sí. Después, en secundaria pasa que hay referentes de sexualidad que tienen 10 horas por centro, y que, bueno, y que es un poco complejo para esa persona que cumple ese rol estarle pidiendo horas a los demás colegas, ¿no? Claro, para poder es una persona que con 10 horas es referente de la totalidad del centro educativo. Claro. Entonces, como decía, Vero, comparte horas con otros docentes, puede generar instancias de taller, pero va a depender también de cómo se da en ese espacio particular. Exacto. Y es en ciclo básico. En ¿no? primaria, en cambio, con lo que decía Vero, es como que desde el 2008 se pautan los temas que atraviesan el programa de primaria. Pero como decía Vero, depende también de cada maestra y que no se siente preparada. Por ejemplo, en nuestra última experiencia, trabajando sobre el cuerpo, descubrimos que lo estuve compartiendo justo hace poco antes de venir acá, descubrimos que la mayoría del grupo, eran 30 estudiantes más o menos, y creo que 2, por decir, únicamente conocían cómo llamar los genitales de las niñas. Y en realidad, luego hablando con las maestras, nos compartía que en el año anterior, en quinto escuela, ya trabajaban el cuerpo humano. Entonces eso denota que en el momento de haberlo trabajado se ignoró claro. esa parte, seguramente porque las maestras no se sienten cómodas porque no recibieron esa formación. Justamente ahí estaba pensando en la formación docente, ¿no? Porque muchas veces estas experiencias, supongo que también GEDUCA y GIROBA, vienen como emergen de una falta, de una carencia en determinada... Esta sensibilización de la que ustedes hablan es algo que identifican que falta, imagino, ¿no? Entonces, como que quería preguntarles acerca de la formación docente y de cómo ven... No qué cosas habría que cambiar, pero bueno, algunas cosas que ya deberíamos empezar a tener en consideración como prioridad en la formación docente, claro, porque después pasa esto de que no se sienten preparadas. Sí, es que viene desde ahí, ¿no? Viene desde la misma formación docente, ¿no? Entonces, si a la formación docente esto no es algo obligatorio y no es un seminario obligatorio de pocas horas, como a veces pasa en algunos centros de formación docente, pierde peso, pierde valor. Entonces, si vos obviamente, eso es el famoso currículo oculto, si vos lees una currícula y te dice que tiene, no sé, 8 horas de matemática y una cada 15 días de taller de educación sexual, decís, bueno, hay una cosa que es más importante que otra. Obviamente que hay muchas cosas para incluir, está bueno incluir la educación emocional, hay muchas cosas realmente que para incluir, pero esto hay, o sea, realmente tiene una importancia porque determina todo, determina los vínculos, determina prevenciones de problemáticas gigantes. No podemos seguir hablando de erradicación de violencia de género, por ejemplo, sin hincarle el diente a la educación. O sea, no tiene sentido, porque todo el resto de las cosas son medidas paliativas, son como curitas que le ponemos a un problema que ya tiene años de gestación. Entonces, si hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, caso extremo, muchos femicidios, etcétera, más allá de que siempre se vivieron, hoy se viven más denuncias, etcétera, pero si igual hoy en día con la sensibilidad que hay en la población y un tema que se supone que está en la agenda pública hace ya varios años, no solamente en Uruguay, sino hay corrientes mundiales, bueno, todo eso, si igual siguen pasando estas cosas, es porque hay gente que viene educada muchos años en esto, pero hoy en día no estamos educando distinto. No estamos educando tan distinto. Hay muchas campañas en los medios, hay muchas cosas en redes sociales. Por suerte, vos vas a un liceo, un centro juvenil, y los adolescentes en general es como que algo ya lo escucharon, ¿no? Escucharon alguna cosa. Pero realmente que lo sientan, que no, que tengan esta cosa de que realmente lo piensen, más allá de un discurso políticamente correcto, es por ahí. Entonces, si no trabajamos en serio, si no le damos horas obligatorias, o sea, la formación docente tiene que pensar desde ahí. Esto tiene que ser obligatorio. Y tiene que ser una mirada transversal. No es para, como decían las compañeras, que salgan como próximos educadores sexuales. Uh-huh. Sí, si lo quieren hacer, hay lugares para hacerlo. Claro, son como dos carriles independientes, claro. Me parece. Una cosa que es que las personas que estudian en IPA o Magisterio, por ejemplo, tengan una perspectiva transversal a lo que es su formación o en la asignatura, por ejemplo, en el caso secundario de cada una. Y otra cosa distinta es las horas que consideramos personalmente, por lo menos de Girová, que estaría buenísimo que se dediquen a la educación sexual puntualmente. Sí. Como las dos cosas que puedan convivir. Y hay algo que, como cambiando un poco el tema, pero me parece que es como algo súper importante de hablar y de decirlo y concientizarnos, es como el acceso a la pornografía que están teniendo todas las personas, ¿no? Y los niños, a partir de los 11 años, se están educando desde allí. Como la educación oculta y alternativa. Exacto. Nosotras fuimos a presentarnos a los grupos en la escuela y nos llega un comentario de que un niño en esta ansiedad de que no saber de qué íbamos a hablar en estos talleres de sexualidad fue corriendo a ver pornografía. Y entonces uno ahí dice, el mundo adulto está descuidando, no está acompañando, ¿no? Si ellos sienten que es mucho más accesible mirar pornografía en internet que ir a un adulto referente y preguntarle, ¿y de qué iremos a hablar? ¿Qué es la sexualidad? ¿No? Ahí como mundo adulto estamos fallando. Y esa me parece que es como una de las reflexiones que desde Girová queremos dejar como instaladas, ¿no? Bueno, acompañemos más, porque si no estamos perdiendo. Porque los adolescentes, los niños, las niñas son ahora. No es las generaciones futuras que vendrán, no sé qué. Bueno, cuando somos adultos ya tenemos un montón de cosas instaladas que si no las revisamos vamos a seguir actuando desde ahí, ¿no? Pero bueno, la pornografía es como la educación sexual que están teniendo y desde nuestro colectivo es como algo que queremos, como siempre lo trabajamos como muy fuerte, ¿no? Como problematizar esto. Hablando de no revisarse, ¿cómo han vivido las experiencias? Si tienen alguna reflexión respecto a los movimientos, como por ejemplo a mis hijos no los tocan y ese tipo de movidas más reaccionarias que no que están en contra, digamos, de cualquier perspectiva de género, de educación sexual en la educación, porque es como una, lo consideran como una especie de invasión, sí, a la educación, exacto, que siento que será, que sienten que es monopólica de sus padres. Sí, ¿no? Yo creo que en realidad donde nos empezamos a educar y a socializar es en nuestro hogar, ¿no? En nuestras casas, y es esto, la educación sexual está ahí, parte de ahí. Entonces, si entendemos que hay que hablar de sexualidad a partir de cierta edad, desde una lógica biologicista y para la reproducción, o para no quedar embarazadas o no ser padres, ¿no? Si ya entendemos eso, lo estamos reduciendo. Entonces, me parece que los movimientos más conservadores tienen como este miedo, ¿no? O también, bueno, el movimiento que se está dando en Argentina, por ejemplo, del aborto legal y gratuito, es esto, es como que si las mujeres tenemos la posibilidad de abortar, todas las mujeres van a salir corriendo a abortar. No, van a ir a abortar las que realmente no desean ser madres en ese momento, no es parte de su proyecto de vida, no es obligar a otros. Ahí me parece que está como la discusión, ¿no? Es esto, hay una ley, entonces me obliga, ¿no? Como lo que pasó con la ley trans. Bueno, no sé, yo la otra vez dando un taller en el interior del país, justo era la semana previa, y una mujer en un taller de sensibilización de género, dicen, yo voy a ir a votar porque en realidad la ley está en contra de mi patria potestad. Pero, a ver, explícame un poquito cómo es eso, ¿no? Y bueno, sí, porque si mi hijo ya mañana quiere ser trans, yo voy a tener que acceder a todo lo que... Bueno, pero a ver, ¿no? Tu hijo no va a querer ser trans, eso es una identidad, ¿no? O sea, es algo que viene mucho más profundo, no es una elección, ¿no? Es como, hay como mucha mezcla de información, hay desinformación, hay gente que contribuye para que la gente siga desinformada a propósito, ¿no? Entonces es esto, es como la orientación sexual, ¿no? Yo no elijo si soy hetero, bi, homo, no, yo en realidad es lo que me atrae, es el deseo sexual que me surge de adentro, yo no puedo elegirlo. Entonces, toda esta desinformación hace que la gente, por no poder contactar con la información que corresponde, tenga miedos, que está bien, son lógicos, pero por eso hay que, la educación sexual tiene que ser como base fundamental en la vida de todas las personas. Claro, entendemos también que obviamente nadie cuestiona, no sé, los contenidos de química, pero sí, todo el mundo se mete en los contenidos de sexualidad, porque no ignoramos que obviamente la sexualidad, a diferencia capaz que de química, no sé, capaz que un docente de química me dice que estoy equivocada, pero que la sexualidad está atravesada por la cultura. Entonces, es más difícil y es un tema que se comprende, que está en debate. Pero lo que está bueno es que a través de una información justamente responsable y correcta se entienda que lo que vemos en clase son cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, que acompañan leyes, que tienen que ver con derechos. Lo que vemos en clase tiene una perspectiva de derechos que tiene que acompañar que no haya discriminación, que se respete la diversidad de identidades, de expresiones. Entonces, en realidad, lo que vemos en clase va de la mano a procesos de conquistas de derechos también, que de alguna forma se tienen que ver representadas en las prácticas, por ejemplo, en la educación. Además, me surgía con esto que preguntaba Salva, de estas reacciones que hay también, como esta idea de lo público y lo privado y lo que queda en el entorno familiar, sí, y también que lo que hace también es como reforzar esta idea de la sexualidad como un tabú, ¿no? Uh-huh. Esto no se puede hablar en otros ámbitos que no sea como la casa, y en realidad la casa no se habla. No es que, pues tampoco ni siquiera los que dicen con mis hijos, a mis hijos los tocan, no es que los eduquen sexualmente. Generalmente, claro, lo que hacen es silenciar, claro, pero es una educación sexual, sí, claro, es una forma de educación, pero justamente el desde la negación, ¿no? Sí, tal cual, eso es lo que pasa. Entonces, es lo que genera los tabúes, los mitos, la cantidad de mitos que hay en torno a la sexualidad son increíbles. Y que es, ¿no?, importante ver que son mitos que no pasan así nomás. Son mitos que generan mucho sufrimiento en muchas personas y mucho desconocimiento, mucho rechazo hacia los propios cuerpos, hacia las formas de vivir. O sea, genera muchos conflictos emocionales. No es que, bueno, lo omitimos y cada uno se arregla. Nosotros vemos constantemente como realidad y repercute de forma súper negativa en la vivencia de muchas personas. Claro, totalmente. Es que un mito, no sé, por ejemplo, me acuerdo de alguna dinámica de taller trabajando los mitos. Trabajar los mitos obviamente implica primero trabajar qué es un mito y leer un mito, y a veces no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, no sé, mitos, me acuerdo uno que decían, bueno, si comes mucha zanahoria, te mejora la visión, o no sé, como varios mitos populares que hay, ¿no? Y que en general niños y niñas tienen o dicen. Entonces, empezamos como a cuestionar desde ahí esos pequeños mitos y a ver que en verdad es eso, hay realidades que se van construyendo, que se van pasando de generación en generación. Ahora, quizás en ese caso, en esos mitos, no pasa nada, no hay grandes repercusiones. Lo importante es cuando esas cuestiones que se repiten de generación en generación, que se van pasando, generan hechos, ¿no? Generan desigualdades, generan discriminaciones, generan muertes, generan un montón de cosas que afecta directamente a los derechos de las personas. Y es ahí donde es ya el mito, es un simple mito, una leyenda popular de que capaz que ves a la Llorona, como te dicen los gurises, o no sé qué sé cuánto, sino que ya tiene como consecuencias mucho más graves, que no es lo mismo comer una zanahoria que vivir una situación después de que, no sé, de violencia o las múltiples situaciones que se viven a raíz de estas cuestiones que se van generando, ¿no? Entonces, en esto de la educación sexual y todo, de nuevo, la educación sexual ya está. Entonces, es trabajar para desinformar muchas veces. Es trabajar para deconstruir y para construir otras cosas, ¿no? Es como eso. Entonces, por eso es tan importante trabajar la temática. Porque siempre hay, ¿no? Es como cuando uno llega a la clase de historia y en verdad pensaba un montón de cosas sobre la historia que eran construcciones o que había visto en los medios de comunicación y no era tan cual, etcétera, etcétera. Esto es igual. La cuestión con estas movidas de mis hijos, ¿no? A mis hijos no los toquen. Tuvimos la oportunidad de estar con varios colectivos latinoamericanos, juveniles, que se dedican a derechos sexuales y reproductivos. El año pasado estuvimos en Bolivia trabajando gracias a un llamado a un colectivo de allá. Estuvimos 2 años en México en alianzas latinoamericanas y ahora en breves quizás sale otra alianza más. Y realmente Uruguay es un país de privilegio y tenemos que usarlo. Es un país de privilegio en términos de estas situaciones, en términos también de las banderas que se pueden, hay un tope de banderas que se pueden alzar en algunos países, lamentablemente todavía, y también las perspectivas, ¿no? Es la misma perspectiva desde la que se trabaja en Uruguay a veces que la que se trabaja, bueno, en Brasil, en Bolivia, ni que hablar, la educación sexual hasta la más progre, es otra cosa comparado con Uruguay. Entonces, eso también es un capital que hay que aprovecharlo y hay que defenderlo, porque se vienen tiempos difíciles. Y en esa misma línea, yo lo que resumiría, para no agregar nada, porque totalmente lo que dijeron las compañeras, la imposición. A ver, el gran discurso es que lo que estamos haciendo los colectivos feministas es imponer algo, ¿no? Imponer tu realidad, imponer tu visión sobre el mundo, porque esto como es cultural, es arbitrario, es subjetivo, y está para vos, las niñas, algunas son fuertes, otras, pero para mí son todas débiles y no sé qué, y sensibles, por ejemplo. La realidad es que la imposición ya está. Claro. La imposición ya está. No hay que construirla. No hay que construirla. Ya está ahí. Esto es deconstruir esa imposición para abrir el mundo del abanico de las oportunidades, de las posibilidades, porque esas imposiciones, de nuevo, no es una imposición que no genera nada, sino que genera un montón de cosas en la vida de las personas, que es por ahí que está bueno defender. Además me parece interesante esto que traes como de la subjetividad, ¿no? Que obviamente tiene una cuota de subjetividad enorme, la sexualidad, pero también hay argumentos, ¿no? Exacto. Y también cuando se plantea un tipo de educación sexual, se la plantea por algo, se la argumenta y no es porque a nosotros nos parece. No es que se te canta, no. Ahí hay mucha bibliografía atrás, hay mucho contenido atrás, hay mucho pienso y repienso atrás, hay mucha reflexión personal, porque eso es así, si uno quiere trabajar alguna temática que implica el cuerpo, implica también el propio cuerpo antes. Y eso es como una revisión, ¿no?, personal, para ponerse en juego y luego poder poner en juego las temáticas, si no es muy difícil. Y partir desde del lugar de que, por ejemplo, todas las personas somos machistas, y es desde ahí, es desde esa construcción. Entonces, cuando trabajamos con los colectivos, sobre todo de personas adultas, porque es ahí donde está la dificultad, es ahí el nudo, sí. Las personas creen que en general uno como que las vas a cuestionar al principio, ¿no? Dices, ah, bueno, pero tal vez vas a cuestionar cómo yo educo a mi hijo, a mi hija, ¿no? Yo educo como quiero, porque también es todo de lo público, lo privado, y un montón de creencias atrás. Pero en verdad es, no. Nosotros también nos cuestionamos, y nos cuestionamos todos los días, pero se supone que es por algo, vamos por ahí, vamos a abrazarnos y cuestionemos todo lo que podamos, porque si es para mejor, ¿no? A eso quería ir también. ¿Qué estas experiencias, tanto de Jaduca como de Jirová, qué cosas les devuelven a ustedes como colectivo, ¿no? O sea, supongo que las debe interpelar desde algún lugar, porque por esto mismo que decía Jimena, pero ¿qué cosas se han movido las que quieran contar, ¿no? Capaz. Bien. No, es súper interesante esa pregunta, sí. En realidad, porque siempre hay como esto, ¿no? Al principio, cuando alguien va a interpelarte, ¿no? Uno lo primero que hace es como generar un mecanismo de defensa, ¿no? Y algo que es un denominador común es, bueno, está, pero yo no soy machista. Bueno, está, pero tampoco soy feminista, ¿no? Es como que la gente necesita estar en un término medio. También está esta idea ahora, como muy fuerte, de que el feminismo está usado como una mala palabra, ¿no? Uh-huh. En esto de que, pero ahora son todas feministas y no se les puede decir nada, es una moda. No, no es una moda, en realidad el feminismo está mal entendido, ¿no? Como que si quisiéramos las mujeres estar por encima de los varones, y no es eso, en realidad lo que queremos es igualdad en el ejercicio de los derechos. Entonces, esto es como lo primero que surge. Y después, lo otro que va surgiendo es como, nunca me había puesto a pensar en esto. Qué bueno poder generar un grupo para hablar de estas cosas. Qué bueno que me estás diciendo esto, porque yo tenía miedo de hablar esto con mi hijo porque no sabía si estaba bien, si estaba mal, cómo hablarlo, desde qué lugar, si lo estoy incentivando o no lo estoy incentivando, ¿no? El otro día, justo hablando también con unas mamás, esta idea asociada a que los varones en determinada edad, después de la pubertad, necesitan ir a debutar, ¿no? Debutar a... dicho con estas palabras, apando, ¿no? Con trabajadoras sexuales. Yo pensé que esto ya estaba erradicado, que era de la época de no sé qué, pero no, sigue estando. Y es como un poco fuerte, ¿no? Hablábamos con Sofía, en realidad. ¿Por qué a los varones se los exige que hagan esto, ¿no? Que inicien su experiencia sexual con una persona adulta, primero que nada, ¿no? Realizando un trabajo, o sea, no es como con consentimiento, por deseo, sino es como por algo impuesto. Y a las niñas no, a las adolescentes no, ¿no? Porque en realidad, sí, es una vulneración de derechos, pero abismal. ¿Y nadie se da cuenta de eso? ¿Nadie le pregunta a ese adolescente, vos con quién tenés ganas de tener relaciones sexuales? ¿Tenés ganas? Lo naturalizado que están todos estos temas, y un poco lo que ustedes hacen la pregunta de qué nos ha pasado a nosotras también personalmente. Nosotras nos formamos en Sexur, y para mí la formación ahí fue... muy importante, más allá de lo que es el ejercicio después para ser educadora sexual en mi vida personal. Todo el primer año de formación te invitan a desarmarte en lugares muy profundos. Te revisás toda tu vida. Doloroso. Doloroso. Entonces, también contactar con eso. A eso en serio, iba. Sí. Creo que a veces hay una resistencia porque en un punto vos estás yendo, metiéndote en un lugar que te invita a revisar lugares de dolor que no identificabas como tales, identificar abusos que viviste que no sabías, que colocarlos en un lugar de abuso, identificarte, como decía la compañera, como machista, aunque uno no lo creyera, ver cómo uno replica constantemente cosas desfavorables para la vivencia propia y de los demás. Es como que te sacás una venda y empezás a ver el mundo de una perspectiva totalmente distinta desde lo más micro. Los diálogos en tu familia al principio te empiezan a hacer ruido porque no sabes cómo las reaccionar. Las mesas familiares, los domingos, sí. En la familia. Y no sabes si quedarte callado, si lo combativo, porque te mueve muchas cosas. Y lleva, por lo menos en lo personal, me llevó un tiempo como ubicar toda esa decodificación y usarlo favorablemente. Entonces creo que eso, que te desarmás y empezás a ver lo cotidiano, lo chiquito, que capaz que uno mismo cuando me fui a anotar para hacer el curso ni me lo esperaba y pensé que la formación era mucho más de información después a transmitir y en realidad vos mismo necesariamente tenés que desarmar todo lo que traes porque si no es imposible después pararte en un salón de clase y hablar con chiquilines de igual a igual y revisar justamente todo esto. Claro, esto que dice Sofía es súper importante y me parece que es como lo transversal de Jirová, ¿no? Nosotras, para estar ubicadas acompañando la sexualidad de las demás personas, sean niños, niñas, adolescentes o adultos, tenemos que hacer una revisión y tenemos que acompañar en esa revisión a que el otro se revise, en realidad. Porque si no, estamos como que reproducimos. Si yo solamente les paso información a ustedes, ustedes van a agarrar lo que más o menos cazan un poco porque lo van a contactar con sus vivencias personales y a partir de ahí, pero no hay como una revisión y decir, mira esto ahora, mira lo que digo. Nos pasa, ¿no? De encontrarnos diciendo cosas y mira lo que dije, qué horrible, ¿no? Y bueno, y para atrás y decir, esto que dije no estaba tan bueno, gurises, ¿no? Porque también somos humanos, porque la mochila la tenemos desde la infancia, ¿no? Sí. Este sistema de creencias y de valores está desde siempre, estuvo desde siempre, nos acompañó en el crecimiento, entonces constantemente estarlo revisando, es tarea fundamental. Sí, nos ha pasado de quedar sorprendidas, creo, en instancias de taller con chiquilines que se abren y te cuentan experiencias súper personales y problemáticas, y que nada, que muestra que en realidad que en ese espacio se haya generado una oportunidad de que lo hablen, por un lado súper positiva, y por el otro también demuestra cómo en realidad nos acaban de conocer y encuentran en nosotros un lugar de confianza que no encontraron capaz que en sus casas, son personas que los acompañan desde mucho antes, porque esas personas o lo niegan o simplemente no tienen las herramientas de abrir esas puertas. Entonces ahí surge a veces en los encuentros, en esa revisión, que cada uno eso revisa sus propias experiencias y descubre y encuentra una oportunidad de dialogar, que es re importante en estos temas. Hay una cosa que me parece interesante para pensar también en relación a lo que ustedes decían antes de lo importante también de tener un espacio sistemático, porque a veces también cuando uno despierta algunas cosas y genera, ¿no?, como conexión con ciertas vivencias que tal cual, que pueden ser muy dolorosas, bueno, eso se tiene que sostener en el tiempo, y si de repente, más allá de que las instancias de sensibilización están buenísimas, también tiene que haber como algún espacio donde se pueda como seguir, ¿no? Sí, eso que vos decís. Nosotras trabajamos como mucho desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, a los lugares de donde vamos, lo que pedimos es que haya también otro referente que sea el que vaya a seguir acompañando al grupo cuando nosotras dejemos de ir, ¿no? Porque en esto que dice Sofi, uno genera un espacio de diálogo, ¿no?, donde las personas se sienten cómodas para poner y exponerse, ¿no? Entonces es súper importante. Claro, perdón, para que se entienda capaz que generalmente nuestras experiencias son de ciclos, entonces no vamos más de 8 veces, claro, mucho a un lugar. Y no vamos más de 8 capaz, y tampoco vamos menos de algunas instancias, claro, porque creemos, bien, que son fundamentales. No porque no dé para ir más, ¿no? Podríamos ir todo el año perfectamente, sí, pero en la realidad sucede eso. Exacto. Entonces es esto, para poder mover, para yo generar un vínculo con otro, tiene que haber una cantidad X de encuentros mínimos, y de ahí es para arriba, ¿no? Pero es esto, acompañar, sostener, nada, ahora estamos viendo la posibilidad de trabajar con adolescentes privados de libertad, y uno de los requisitos que estamos pidiendo, ¿no?, justamente es este, que haya alguien que esté acompañando, porque ellos están en una situación de extrema vulnerabilidad que tiene que ser acompañada, ¿no? Si no, no sería como muy responsable en nuestra tarea. Queremos como eso. Ahora, como pararse desde ese lugar de hacer el proceso mismo de deconstrucción, habitarlo a la vez que trabajar en eso, es cuestionar la educación misma, ¿no? La estructura de la educación en sí. Me pregunto si ustedes detrás del colectivo hay como una base de reflexión crítica respecto a la educación toda, ya no sexual ni de perspectiva de género, sino de cómo educamos y... Bueno, no sé, a mí este tema me toca mucho porque soy educadora social. Entonces, es como una carrera que desde sus bases está cuestionando esto, ¿no? ¿En qué lugar ponemos al otro, ¿no? En esto, en realidad, la educación social se basa mucho también en Freire, ¿no? En pedagogías de la libertad, del oprimido. Entonces, bueno, es el lugar que le das al sujeto de la educación. No es un objeto, no es alguien donde yo voy a llenar de contenidos en esta idea pedagógica más tradicional de tabula rasa. No. Es un sujeto, una persona que ya tiene un bagaje cultural y que lo que hacemos es acompañar procesos. Y yo creo que es desde ahí, y que la educación sexual integral, ¿no?, integral por esto, porque toca todas las dimensiones del ser humano, cuestiona a la educación, ¿no? Porque, no sé, yo que estoy adentro como del sistema también veo que a veces es como muy parcializada, ¿no? Entonces, en las reuniones de profes, las discusiones son como... Es como que es un alumno visto desde 13 lugares diferentes. Perdón, hay uno solo, ¿no? O sea, capaz que yo ahí tengo un poco más de privilegio porque al hablar cosas que atraviesan, conozco capaz un poco más. Entonces es como esto, ¿no? Como la educación, sí, la educación tiene que tener una vuelta de tuerca, un cambio, los paradigmas, ¿no? Desde dónde nos paramos, desde dónde posicionamos. Discutir qué es la educación para vos, para mí, para ella, ¿no? O sea, discutamos eso y desde ahí armemos algo en común. Pero sí, me parece que estamos como en el camino. Quizás es como muy ideal o lejano en determinadas realidades, pero nosotras como colectivos, como tenemos la oportunidad, siempre proponemos trabajar en dupla en este sentido. porque nos parece bueno en la educación, en un mismo espacio, justamente que haya más una mirada a la hora de planificar una clase, incluso en el espacio de clase, que una trae la oportunidad de observar qué pasa mientras otra lleva la dinámica adelante y demás, como el trabajo en conjunto, que me parece que está bueno, como que acompaña también más el proceso desde como demás puntos de vista y con más experiencia de cada una que interviene en ese mismo espacio. Me quedé pensando un poco en esto del que al principio hablaban más de las barreras como culturales de la, o de las personas, ¿no? Bueno, esto hablamos de la familia, con mis hijos no te meten, no sé cuánto. ¿Y qué sienten que tiene más peso de repente? Como esta barrera más institucional del sistema educativo con su estructura formal, ¿no? O más la cuestión como cultural de, bueno, de las personas que habitan esa institución, ¿no? Sí, hay un poco, o sea, en verdad las instituciones son las personas, ¿no? Las hacen las personas. Son las personas las que cuelgan las carteleras, son las personas las que planifican los contenidos, independientemente de lo que te diga el programa que tenés que dar, sos vos la que le haces el abordaje. Entonces sí son las personas. Después, la estructura edilicia a veces de las escuelas o de los centros educativos, a veces en lo no formal hay otras patas ahí que se abren, pero en lo formal tiene una estructura que, bueno, que es muy rígida, que los bancos, que las hileras, que las filas, que los himnos, ¿no? Que todos los rituales de centro educativo, sobre todo en la escuela, que se ven bastante claros. Así que eso conspira un poco o rigidiza un poco a veces algunas cosas. Por ejemplo, en las escuelas de educación primaria, sobre todo, sigue estando la fila de niñas y varones como algo totalmente naturalizado, y son esas cosas que, como lo del prostíbulo, uno dice no pueden acceder existiendo. Pero bueno, la realidad es que eso es en parte. Ahora, las personas, ¿no? Las personas son las que construyen ese espacio, las que lo habitan, las que lo hacen posible, las que planifican ese contenido, cómo darlo, qué no, qué responder, qué no, qué habitar en los espacios de juego, qué no habitar en los espacios de juego, para quiénes no. Y bueno, y hay mucho ahí entonces realmente para trabajar. De nuevo, yo creo que la reflexión es que sí es desde las personas adultas, que sí hay que hacer realmente un compromiso. El compromiso no puede ser solamente desde lo políticamente correcto, no puede ser poner una cartelera toda violeta en contra de la violencia de género, eso está buenísimo, pero no puede ser esa la acción que hace él en el año el centro. Claro, algo aislado. ¿Está? Y lo vemos 80 veces. Desde GEDUCA, así mismo como con Giroa, que recién hoy las estoy conociendo, pero me parece que está de más esto de poder como articular entre colectivos, también. Es desde la responsabilidad. Hay lugares a los que nos han llamado y hemos dicho no. No. No porque te plantean condiciones que vos decís hay un mínimo que queremos aceptar, y desde el lugar desde el que trabajamos. También trabajamos en equipos, también trabajamos con los referentes adultos o adultas que van a estar y que van a sostener después esos procesos. Y también pedimos algunas condiciones mínimas que son base para que se desarrolle un clima de trabajo propicio que pueda hacer que salga lo que queremos que salga, que es lo que está ahí. Uh-huh. Lleva tiempo, lleva obviamente un montón de cuestiones, pero bueno, es desde ahí. Y nada, hay que cambiar. A ver, hay una cuestión institucional. La formación docente, por ejemplo, de nuevo, tiene que incluir esto. ¿Tá? Eso es fundamental y tiene que ser algo obligatorio y tiene que tener más horas de las que tiene, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son desde lo institucional y que si no se da un mensaje desde ahí, hay un montón de iniciativas. No somos las únicas iniciativas, hay más colectivos trabajando esto, realmente. Ahora, si desde las instituciones no se dan algunos mensajes que son claves, hay cosas que se pueden cambiar y que se están cambiando y que se están trabajando, pero se necesitan también otras cosas. Sí, hay cosas institucionales que tienen que estar. Creo que ahí es importante el tema que vos traías un poco, eso del proceso. Nos pasa y a veces con el decir que no, creo que tiene que ver en nuestro caso, por ejemplo, no sé, que te llamen de un lugar porque surgió un emergente problemático grave. Por como la luz de Batman. Exacto. Nosotros siempre decimos, ¿qué es la luz de Batman? Surgió una situación, por ejemplo, de abuso, por dar un ejemplo, en una institución, y ahí el cuerpo docente, dirección y demás se da cuenta que no tiene las herramientas para abordar el problema, que nunca hubo se trató la sexualidad, que no hay una formación en ese sentido, y te llaman y va tipo Batman a que en un encuentro soluciones todo y te vayas. Y no hay una idea de proceso, de que la sexualidad no es un encuentro que vos hablás, lo trabajás el abuso y te vas, sino que justamente atraviesa todo, desde que sos niño hasta que terminás, hasta que estás a tu casa y demás. Y que nosotros si vamos, necesitamos justamente generar un espacio de proceso, determinadas instancias, que vos no podés ir a hablar de la nada de un abuso sexual sin antes haber hablado de género, sin antes haber hablado qué es sexualidad, de cómo son los vínculos, sin problematizar muchas aristas que hacen a ese problema, o a otros, ¿no? Y que la sexualidad no es siempre un problema, porque también te llaman totalmente a hablarlo desde el problema. Atendamos este problema. Claro. Para nosotras es muy importante hablarlo desde una perspectiva súper positiva. La sexualidad es un lugar positivo, que la sexualidad es algo disfrutable, que uno tenga una vivencia saludable y placentera. También da mucho miedo hablar de placer. Y que no sea solo métodos anticonceptivos. Es súper importante hablar de métodos anticonceptivos, lo trabajamos. Pero no lo trabajamos en lugar de hagan esto porque si no, no sé, la relación sexual es una guerra, parece que todo el mundo va a morir y es espantoso. No, es justamente esto, son herramientas para que ustedes puedan tener una vivencia saludable y placentera. Y autónoma, y que tengan herramientas para decidir con quién sí, con quién no, que puedan detener un encuentro que no les gusta. O sea, son herramientas justamente para fortalecer. Es para fortalecerse cada uno en ese vínculo con el otro, consigo mismo. Sí, y capaz que hay algo, ¿no? Las cifras que CIPIAP muestra, por ejemplo, de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, son altísimas. No puede ser, o sea, no, es como alarmante. No puede ser que solamente las personas que trabajamos en esto nos alarmemos y nos duela, ¿no? No quiero decir que al resto de la sociedad no le duela. Lo que quiero decir es que hay que hacer cosas. Porque, a ver, si nosotros le estamos diciendo desde la primera infancia que la familia es el único lugar donde pueden estar seguros, bueno, no, hay hogares donde los niños no están seguros y hay que decirlo, porque en realidad hay personas que en vez de estar cuidando están vulnerando tus derechos, ¿no? Y tiene que ver con esto, con tu sexualidad, con tu cuerpo, con aprender a decir que tenés genitales, cómo se llaman, dónde los tenés ubicados, ¿no? Y a decir no, esto no, no me toques. Intimidad, privacidad, tocarte, sí, tu cuerpo vos te lo podés tocar, tenés que disfrutar de tu cuerpo, pero en otras personas y menos adultos, ¿no? Entonces, si no hablamos de esto, estamos omitiendo, los estamos dejando vulnerables, expuestos y expuestas a un montón de situaciones que son de riesgo y son de alto riesgo, ¿no? Y otra cosa, tampoco es que el abuso sexual solamente pasa en los estratos más desfavorecidos, no. De esos nos enteramos, porque el Estado está constantemente con la lupita arriba de los hogares pobres. Pero en realidad esto pasa en las mejores familias y está recontratapado porque no queremos que salgan las miserias familiares a la luz. Pero es una sí, el tarea proceso de todo que el mundo. Cada persona hace en reconocer también que fue víctima de abuso, que es otra historia. Bien, como que a veces eso. Uno se sorprende. ¿Cómo demoró tanto en denunciar, en compartir? Hay muchas cosas ahí. Uno, nunca me sentí cómodo quizás de hablar en mi casa porque nunca se habló del tema. Entonces, ¿cómo de un segundo para el otro yo me voy a sentir cómoda de ir a hablar que pasó algo, que alguien me miró, me tocó, si nunca en mi vida escuché que alguien nombrara la palabra vulva, por ejemplo? No sé ni lo que es. ¿Cómo voy y le expreso cómodamente a mi familia que me pasó algo? Y además como si el tiempo invalidara la sensación. Totalmente. ¿No? Y eso es que hay un proceso largo. A veces entre muchas víctimas reconocen el abuso. Porque jamás habló del tema, entonces también se han naturalizado cuestiones. Sí, de repente hay una sensación de incomodidad, exacto, de sufrimiento, de dolor, pero no se reconoce como un abuso, no sí, se lo identifica como tal. Exacto. Y después el temor a cómo va a responder la institucionalidad, la gente y demás a tu denuncia, claro, que es otro tema aparte. La verdad que me quedaría conversando sí, esto un montonazo, pero lamentablemente ya tenemos a los amigos ahí de Nadie Nos Escucha, que es el programa que sigue ahora. Obviamente, muchísimas gracias por venir, tanto a Girová como a Geduca. Me gustaría antes del final saber si andan en algo que quieran contar, algo capaz que en algún ciclo, en alguna acción, alguna que quieran convocar. Bien, bueno, sí, nosotras justo estamos por empezar un ciclo de talleres enfocados a personas que trabajen con adolescentes, ¿no? Entonces, nada, esto como un ciclo de 6 encuentros para poder problematizar sobre eso y para que la gente empiece como a sensibilizarse y a tener como algunas herramientas para el trabajo cotidiano con los adolescentes. Así que nada, nos buscan en Facebook o nos envían un mail, que ahí Sofi trajo todo. Y nada, los invitamos a todas. Sí, los quiero contactar tanto en Instagram como en Facebook. Estamos como Girová, con B corta. y después nuestro mail es giroba.uy@gmail.com. Está ya como la invitación a lo que dijo Vero, y además venimos a acercar que justo discutíamos un poquito la cómo en muchos padres, madres, en las familias, en los adultos, está la inquietud de cómo hablarle de sexualidad a niños y niñas. Estuvimos pensando en generar una propuesta para eso, generar instancias de taller para familias, autorreferentes que se quieran acercar. Sería interesante si, por ejemplo, se contacta con nosotros y nos cuentan, estamos como sondeando qué inquietud hay, si alguien quiere formar un grupo, como eso en realidad no es una propuesta que esté ya en marcha, pero teniendo la inquietud y la idea, si alguien se quiere acercar y acercar su inquietud, está buenísimo para generar algo. Bueno, sí. Bueno, desde GEDUCA estamos con varios talleres ahí en centros, pero ahora, sobre todo este año, estamos bastante abocados a un libro que lanzamos en marzo de este año, que se llama Basta de Cuentos, las aventuras de Ruli, que trata sobre Ruli es una muñeca que va pasando por distintos centros educativos de Uruguay y va viendo distintas realidades y es un libro didáctico que lo estamos ahora presentando sobre todo en ferias del libro del interior. Fuimos a Rocha hace poco y ahora vamos a seguir en varios departamentos, por suerte, y está teniendo como un recibimiento, la verdad, súper lindo. Lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Buscan GEDUCA en Google y ya les va a salir todo. GEDUCA es G y EDUCA, todo junto. Y ahí se puede conseguir el material, que el material en verdad está dividido en 7 capítulos, que son los colores de la bandera de la diversidad, y trabaja todas las temáticas que estuvimos trabajando hoy. Y a su vez está acompañado con una cartilla de 10 actividades que se pueden descargar gratuitamente desde la página web. Es un trabajo en conjunto con muchas organizaciones, con muchas instituciones que plasmamos en este libro y viene teniendo, estamos sondeando como lo repartimos gratuitamente a 200 centros educativos y estamos sondeando como el trabajo de eso. Ahora lo estamos vendiendo obviamente para poder generar más copias, que no queremos como que muera ahí, así que andamos en eso. Y cuando tengamos capaz que las repercusiones y los testimonios, haremos como una publicación de eso. Y en breve también pueden seguirnos en las redes, vamos a sacar algunos talleres también abiertos, así que desde ahí también nos pueden seguir. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a las tres, un gusto realmente la charla y ojalá nos volvamos a encontrar en alguna instancia de estas. Y nos vamos a ir escuchando algo de música. ¿Nos vamos a ir escuchando algo de música? ¿Cuál te gusta más? ¿Vamos con Marilina? Vamos con Marilina, dale. La Casa de A, de Marilina Bertolli. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Gracias.